lo que sucede en la capital federal lo tenéis en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usas protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. Señores, muy bienvenidos a una nueva edición de La Ciudad con Vos, aquí por M690, K24 en radio, como todos los sábados, hoy en un horario que no es el habitual, pero siempre junto a ustedes. Ya saben que se pueden comunicar aquí a la radio, a la M690, al 46425533 o 46425315. Nuestro correo electrónico, laciudadconvoz@yahoo.com.ar, y en el Facebook, La Ciudad con Vos. Hoy un programa completito, como siempre, como cada sábado. Vamos a comentar algunas informaciones de la ciudad. Tenemos pautada una conversación, una charla telefónica con el doctor Héctor Polino, de Consumidores Libres, un hombre muy ligado al tema del consumo, al tema de los precios y a muchas otras cosas, porque tiene una larga historia y trayectoria en la política y en la economía, el doctor Héctor Polino. Vamos a tener esa conversación con él. Y en el cierre del programa, como siempre, el bloque de historia con el profe Eduardo Musín, que hoy nos adelantó que hablará de compadritos y compatriotas. Le decimos que el verano todavía no termina, pero el otoño se nos cae encima, aunque el verano se reniega lunes y martes, dice que arrancan de nuevo temperaturas cercanas a los 30 grados. Veamos cómo sigue la semana. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usas protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. Continuamos aquí en La Ciudad con Vos, estamos por M690K24 en radio. Les recordamos nuestro Facebook, La Ciudad con Vos. Y en un ratito vamos a estar conversando con el doctor Héctor Polino sobre el tema de los abusivos aumentos de precios que están ocurriendo, la escalada inflacionaria en la República Argentina. Y comenzamos a desarrollar información de Buenos Aires. Nuestra ciudad ofrece el fin de semana múltiples actividades culturales y deportivas también. Vamos con algunas de las propuestas más destacadas en lo cultural. En esta tarde-noche de hoy, la emblemática calle Corrientes se vestirá de libros en una noche única para la ciudad. Las librerías abrirán sus puertas hasta la medianoche y serán protagonistas de un evento que incluye un show en vivo del cantante español Alex Ubago, quien se presentará a las 22:30 horas junto a artistas argentinos invitados frente al obelisco. Esto va a ocurrir desde las 6 de la tarde, en que destacados autores y músicos coparán la calle Corrientes desde Junín hasta Libertad para participar de actividades imperdibles. Entre otros estarán el reconocido especialista en neurociencias Estanislao Bachrach, Rodolfo Palacios, también autor del libro El Clan Puccio, y Andy Freire, ministro de Modernización, Innovación y Tecnología y referente del emprendedorismo y liderazgo, que son algunos de los grandes autores que participarán de la Noche de las Librerías. Por su parte, estará también reconocido escritor popular Eduardo Sacheri, autor de Papeles en el Viento y de El secreto de sus ojos. También Diego Paskowski, autor de Tesis sobre un homicidio. Y ambos van a contar cómo sus libros fueron adaptados al cine, a la pantalla grande. Otra de las actividades culturales tiene que ver con el tango, el jazz y la música afro. Y justamente en la quinta temporada de La Usina del Arte, ubicada en Cafarena 1, esquina Pedro de Mendoza, en La Boca, que renueva sus propuestas gratuitas para los vecinos de la mano de artistas de primer nivel. El invitado internacional de la semana, el brasileño Chico César. Este va a deleitar a la audiencia con su última producción discográfica, Estado de Poesía, en la que combina lo mejor de las tradiciones y los ritmos universales con la samba y el reggae. La cita es esta noche a las 21 horas, sábado a las 21 horas. A las 20, primero música explicada, se presentarán las pianistas Lorena Torales y Victoria Llanera. Ayer viernes se presentó la Orquesta de Tango de Buenos Aires en el auditorio con capacidad para 1.200 personas con un homenaje al gran Astor Piazzolla en el día que cumplía sus 95 años el desaparecido Piazzolla. La programación continúa el domingo 13 con el pianista Fernando Morello a las 11:30 del mediodía, el violinista Manu Silla a las 17 horas y para terminar con el ciclo de jazz en doble dosis a las 7 de la tarde con la presentación de Pipi Piazzolla Trío más el Ángel Sucheras Group. Además, en la Usina se pueden observar Ensamble, la creación plástica de Diego Moore y Luis Rodríguez, y curada por Santiago Bengolea, que se encuentra instalada en el Foyer. Por último, también es posible realizar visitas guiadas gratuitas los sábados, domingos y feriados de 14 a 18 horas. Para todos los eventos, la entrada es gratuita. Las localidades se retiran 2 horas antes de cada espectáculo en informes de la Usina del Arte. También se lleva adelante desde las 4 de la tarde en la Avenida de Mayo el patio gastronómico de las colectividades. Porque la Avenida Mayo se viste de fiesta para recibir a las delegaciones de todo el mundo. Habrá más de 80 stands de 40 países donde el público puede aprender sobre distintas culturas y tradiciones y probar platos típicos de cada región. Habrá espectáculos durante la jornada y a las 8 de la noche se realizará la elección del representante porteño de Colectividades 2016. La Feria Itinerante Buenos Aires Market, dedicada a los alimentos saludables, también realiza su primera edición diurna en 2016, sábado 12 y domingo 13 de marzo en Plaza Parques Nacionales Argentinos, Sucre y Figueroa Alcorta en Belgrano, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, también con entrada libre y gratuita. Por último, entre las informaciones culturales de la ciudad, un pollo rojo, el emblemático Teatro Caminito de la esquina del pasaje Caminito de Magallanes, presenta teatro físico creado por los coreógrafos Luciano Rosso y Nicolás Poggi, protagonizado por Rosso y Alfonso Barón y dirigidos por Hermes Gaido. Un pollo rojo, las funciones: viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de marzo a las 19 horas con entrada gratuita. Escuchamos a Papo, algo habrá cambiado. Upa, upa, premonitorio el tema de Papo. Se cumple un aniversario, por supuesto, un nuevo aniversario de su fallecimiento, de ese trágico accidente que conmovió a todos los argentinos, digo yo, y bueno, obviamente en particular a los que amaban a Papo y al rock. Hoy se hace un homenaje a Carpo, se realiza este homenaje a Norberto Papo Napolitano, mañana, 13 de marzo, en el Espacio Cultural Chacra y de Los Remedios. Es una renovada versión del ya tradicional homenaje que se realiza en Parque Avellaneda a Papo Napolitano, con gran cantidad de bandas tributo, haciendo clásicos de riff, Papo Blues y Papo, y exhibición de vehículos especiales, con una presentación destacada de importantes músicos y amigos que acompañaron al ídolo en distintos momentos de su carrera, con idea y producción de Guillermo Amié. Desde las 4 de la tarde, mañana entonces, en el Espacio Cultural Chacra de Los Remedios, Avenida Directorio y La Carra, dentro del Parque Avellaneda. La entrada es libre y gratuita. Esto entonces lo que tiene que ver con el homenaje a Papo. En un ratito, si todo sale bien, vamos a tener la palabra de el doctor Héctor Polino para conversar sobre el tema de los precios, qué está pasando con esto en la Argentina, que una inflación que ha escalado y que preocupa seriamente no solo a los especialistas, sino que a todos los que la sufren cuando sacan el billetito del bolsillo para ir a realizar una compra. Así que en eso estamos esperando entonces la comunicación con Héctor Polino para conversar con él. Mientras tanto, vamos actualizando el cuadro del fútbol para el día de la fecha. Hoy, por la primera división, Defensa y Justicia a las 15:30 juega frente a Huracán en Varela. Una de las sorpresas del campeonato, Defensa y Justicia. A las 15:30 también Olimpo recibe a Belgrano de Córdoba. 17:45 Banfield a Independiente. En el mismo horario, San Martín de San Juan recibe a Tigre, que acaba de ganar su primer partido por goleada. Y a las 20 horas, San Lorenzo recibe a Arsenal de Sarandí. Esto es lo que hace a la fecha de hoy. Ayer la cosa empezó con Racing, que jugó un partidazo Racing y Lanús, con varios golazos incluidos en el mismo. 2-1 ganó el equipo de Avellaneda, achicó las diferencias con Lanús, que sigue primero en su zona. Newell's empató 1-1 con Rafaela, ya festejaba, y en la última jugada del partido Rafaela le empató el encuentro. En la B Nacional, ayer Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó 2-0 a Crucero del Norte, y hoy la fecha de la B Nacional sigue con Brón de Adrogué Central Córdoba a las 16, a las 17:05 por televisión Chacarita Juventud Unido de San Luis, a las 19:05 transmisión de esta radio Al Boys Ferro Carril Oeste, la transmisión va a empezar a las 18 horas, 20 horas Atlético de Paraná frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En lo que hace a la tabla de posiciones, hay que decirle que en la zona 1 Rosario le lidera con 14, seguido de Godoy Cruz con 13, San Lorenzo con 12, Arsenal y Gimnasia con 10, todos con 6 partidos, ya que todavía no empezó a jugarse los partidos de esa zona. En la zona 2, que ayer jugaron justamente el puntero Lanús con Racing, Lanús está con 16 puntos, seguido por Defensa y Justicia, que tiene 13 con un partido menos. Hoy puede alcanzar la punta de Defensa y Justicia si gana su partido. Atlético Tucumán con 12, Racing, que se acercó a 11, Estudiantes de La Plata con un partido menos, que tiene 10. Es el panorama del fútbol, del ascenso y de primera división de la República Argentina. Hay algo en el mundo que me lleva directo a donde explota. el mar donde se ahogan mis penas. Nena, hay algo en el mundo, sos vos en mi mundo. Hay algo en el mundo que les hace pensar que al final todo sirvió para nada. Hay algo en el mundo de esperar y brutal que nos afina la mirada. No hay nada en el mundo que me quite el dolor cuando la muerte despliega alas. Hay algo en el mundo, sos vos en mi mundo. Hay algo en el mundo de Fito Páez, estábamos compartiendo con ustedes aquí por M690 K24 en radio. Esto es La Ciudad con Vos. Ya tenemos la comunicación con el doctor Héctor Polino, un hombre de una extensísima trayectoria política y social, también en temas económicos, con muchos libros escritos, con mucho trabajo en los temas de defensa del consumidor, fundamentalmente, que hoy parece que están un poquito a la deriva a partir de algunas medidas oficiales, pero para eso le damos la bienvenida, lo saludamos al doctor Polino. Buenas tardes, Carlos Pampillón lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo va viendo esta situación, esta escalada inflacionaria que se ha dado en los últimos meses? ¿Es solo una herencia o hay medidas que han generado también una mayor inflación en la Argentina? Bueno, con mucha preocupación, porque estos fenomenales aumentos de precios que se están produciendo en los artículos de la canasta básica de alimentos, en los medicamentos, en los combustibles, en fin, en la canasta escolar. Todo esto afecta el nivel de vida, sobre todo los sectores sociales de clase media, clase media baja, los jubilados, los trabajadores que están en el mercado informal. Todos estos aumentos, al no ir acompañados de una recomposición en sus niveles de ingreso, disminuye la capacidad de compra. Entonces entramos en un proceso recesivo. Los consumidores hoy compran menor cantidad de aquellos artículos con altos precios, como por ejemplo la carne vacuna. Sustituyen primeras marcas por segundas o terceras marcas. De modo que estamos en un proceso complicado. Y los aumentos de precios se han producido por varias cuestiones. Primero, por la devaluación del peso en relación al dólar. Por aquellos productos que son importados o que tienen componentes importados. Luego, por una rebaja o disminución de las retenciones a los productos agropecuarios e industriales. Pero también, y muchos se han aumentado los precios por razones claramente especulativas, que no responde a ningún aumento en la estructura de costos o en un aumento que se produjo en una proporción muy inferior, y los aumentos han sido mayúsculos. Fíjese usted que en la canasta de alimentos que Consumidores Libres desde hace 20 años viene relevando cada 15 días en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, en el mes de febrero de este año, de esos 38 artículos, 26 subieron de precios, 6 bajaron, 6 se mantuvieron sin variación, pero el promedio nos dio un aumento del 4,08%, y el acumulado desde el 1 de enero al 28 de febrero, un aumento del 8,06%. Ahora, que en un mes haya aumentado el 4% la canasta de alimento en la inmensa mayoría de los países de la Tierra, le diría que salvo 3 o 4, en el año tienen un aumento igual o menor a lo que nosotros hemos tenido en un mes. Claro. Si comparamos estos aumentos con lo que pasó en el mismo periodo del año anterior, por ejemplo, en febrero del año 2015, el aumento de esa canasta fue del 1,22% contra el 4,08 de ahora, 3,42% más este año que el anterior. Y el acumulado en esos dos meses del año anterior fue del 3,42% y ahora 8,06. ¿Se da cuenta la diferencia de precios, los aumentos fenomenales que se han producido? Y resulta que los trabajadores que viven de ingreso fijo, hasta que se renueven las convenciones colectivas de trabajo, no le han aumentado el sueldo. Sigue todo el mundo con los mismos valores que en el 2015. ¿Usted cree, Polino, que estos números que usted está comentando de la inflación de estos primeros meses se pueden anualizar, que va a seguir con este ritmo todo el año, o cómo lo ve? Mire, yo no sé si todo el año, porque depende de las medidas que adopte el gobierno en el interín, pero que va a continuar por lo menos en los próximos meses, no tengo la menor duda. Fíjese usted, con respecto al combustible, el 6 de enero de este año se autorizó un aumento del 6%. Hace pocos días se autorizó un aumento entre el 8 y el 9%. En un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, la influencia de los combustibles en la estructura de costos de una canasta de alimentos es promedio del 35%. Si a eso usted le agrega el aumento que se autorizó hace pocos días en los peajes en las rutas nacionales, entre el 270 y el 400%. Si a eso usted le agrega los aumentos en la energía eléctrica, que no solo va a disminuir su poder de compra los usuarios domiciliarios por lo que tienen que pagar de más en energía eléctrica, van a comprar menos en los artículos de la canasta de alimentos, pero las industrias van a aumentar también el costo de los artículos que fabrican, porque los aumentos son promedio del 700% en la energía eléctrica industrial y comercial. Los comerciantes también van a aumentar los precios porque esto le modifica sus estructuras de costos. Y lamentablemente no siempre el traslado se hace en la misma proporción, sino que en muchos casos se hace aún en una proporción mayor, ¿no? A veces lo hacen en forma directa, ¿no? Está claro que esto que usted está exponiendo, ¿no? Más los despidos que se están produciendo, según informó incluso La Nación, que no podemos acusarlo de un diario, digamos, defensor del obrero ni mucho menos, pero que lo da como un título, más de 107 mil despidos, y que parece ser que es algo que va a seguir modificándose en mayor número de aquí en adelante, por las informaciones que van dando desde el Estado, que dicen que van a seguir con despidos, y desde la parte privada, que empiezan a suspender y empiezan también a despedir. Esto va a generar también una crisis mucho más aguda, ¿no? Por supuesto, y además fíjese usted, cuando establecen las excepciones a la quita de subsidios a la energía eléctrica, establecen lo que se denomina la tarifa social. Pero no han incluido aquellos usuarios, los más pobres, que viven en barrios humildes o villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense y del interior de la República, ¿no? Que por sus hogares no pasan las redes que de distribución del gas natural. Y entonces tienen que utilizar o gas en garrafa, cuyo metro cúbico es entre 7 y 10 veces más caro que el metro cúbico del gas natural, o se abastecen a energía eléctrica. Esos usuarios de esos barrios tampoco tienen agua potable distribuida por redes, tienen que sacar el agua de los pozos y utilizan energía eléctrica para bombear el agua. No estamos hablando de derroche, sino de necesidad total de la energía. Necesidades básicas insatisfechas, porque el Estado y las empresas no hicieron las inversiones para llevar las redes de distribución del agua potable y de distribución del gas natural. Y doctor, ¿no suena ridículo que ese beneficio que dan de la tarifa social sea para los primeros 150 kilowatts de consumo, cuando eso lo mueve un par de lamparitas en una vivienda? Claro. Ahora, lo que quedó aclarado los otros días en una reunión que tuvimos con el ministro de Energía, el ingeniero Aranguren, que tuvieron algunos legisladores y entre ellos estuvo, y algunas entidades entre las que estuvo Consumidores Libres, yo fui uno de los que le hizo este planteo, y el ministro aclaró que el subsidio se quita al excedente de 150. Si imaginemos que uno consume 170 kilovatios hora, va a pagar los 20 kilovatios excedentes sin el subsidio. Sobre los 150 quedarían ahí con la excepción establecida. Es decir, que no es que va a tener que pagar los 170, sino que va a tener que pagar la diferencia. Correcto. Yo lo que voy con la pregunta, doctor, es que es un consumo demasiado bajo y para establecerlo como parámetro para una persona en el consumo hogareño. Porque le doy un caso concreto, una oficina que utilizo, que básicamente está utilizada 4 horas por la mañana con un par de tubos, una computadora, y simplemente está todo el día el aparatito que mantiene el agua frío caliente, el dispenser. Y ahí hay un consumo de 90 kilowatts por mes. Digo, si ahí hubiera una pequeña estufita para el invierno, porque como el caso que usted comenta que no hay gas, superaría largamente los 150. Y no hablemos ya de heladeras, lavarropas, ¿no? Claro. A eso voy, que me parece muy bajo el umbral que le pusieron. Claro. Pero además, hay una cuestión. El servicio que presta Edenor y Edesur es de pésima calidad. Entonces, cuando algunos señalan, hacen esta reflexión, pero bueno, lo que pago de energía eléctrica equivale a un café con una media luna. Es cierto, pero dos reflexiones. Primero, las empresas no solo reciben lo que le paga el usuario en la factura. ¿Y los subsidios que pagó el Estado? ¿A dónde fueron a parar? Claro. El Estado, yo tengo año por año, en energía eléctrica, desde el año 2007 al año 2015 inclusive, pagó a las empresas generadoras de electricidad de todo el país, el subsidio a esas empresas, y a Edenor y Edesur, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la friolera de 340 mil millones de pesos. Claro, es terrible. ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿Hay alguna causa judicial que esté investigando ese tema? ¿Por el destino de los de subsidios? De los subsidios, sí, lo que usted está comentando. No, pero yo estoy reclamando que el Congreso Nacional tendría que constituir una comisión investigadora sobre el destino y el uso que se hicieron de esos cuantiosos recursos públicos. 340 mil millones de pesos. Para tener una idea de lo que estamos hablando, el presupuesto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires del año 2015 que aprobó la legislatura fue de 90 mil millones de pesos. 90 mil millones de pesos para pagar los sueldos, no sé cuántos empleados habrán, pero alrededor de 140 mil empleados públicos en la ciudad de Buenos Aires. Mantener 33 hospitales, mantener todas las escuelas, la poda de los árboles, la recolección de los residuos, el cuidado de las plazas, etcétera, etcétera. 90 mil millones de pesos. En energía eléctrica se destinó solo en el año 2015 125 mil millones de pesos. ¿Se da cuenta usted? Sí, la verdad que son sumas que son terribles. Y resulta terribles que cada vez que se eleva la temperatura se corta la energía eléctrica. Lo último... Y el año pasado, con las bajas temperaturas en invierno, también se cortó la energía eléctrica. Y los usuarios están 10, 15 días sin energía. Nadie le da una explicación. Se pierde comida, se pierden horas de trabajo. Hay que gastar de más porque usuarios que van a vivir a un hotel porque no pueden subir 10 pisos y subir y bajar por la escalera. Sí, el panorama es terrible. Lo último que le consulto y conocer su opinión y desde ya agradecerle la atención que ha tenido con nosotros con esta comunicación. Con las designaciones que han hecho en comercio, tanto del representante de Carrefour como el de la anónima, Brown y García Hamilton, ¿no es como que el zorro cuide las gallinas? Mire, es una inmoralidad, porque por supuesto que es como el huevo y la gallina. Resulta que cuando tiene que tomar una medida, ¿va a perjudicar a la anónima? Ah, de ninguna Pero manera. Pero además, le doy otro dato que lo va a asombrar. Los entes de control son organismos que tienen que estar constituidos por personas independientes de las empresas y de los gobiernos de turno, porque el control es fundamental de estas empresas privadas de capital extranjero que operan en el área de los servicios públicos. Tiene que haber un organismo de control fuerte, constituido por personas idóneas, elegidas por concursos de antecedente y oposición, y que sean independientes del gobierno, reitero, y de las empresas. ¿Sabe a quién designaron en el ente de NNR, el que tiene que controlar a Edenor y Edesur? No. No sabe. No lo conozco ese. ¿Cómo? No conozco su nombre. Al ingeniero Ricardo Sericano, que trabajó en cargos gerenciales de Edenor, claro, desde septiembre de 1992 hasta agosto del año 2010. Y estamos pero en además, problemas. Pero además, deme un minuto más. Sí, cómo no. Para que no entre en conflicto con Edesur, designaron al contador Juan Garade, que trabajó casi 11 años como director de planificación, control y regulación de Edesur. No queda ningún cabo suelto, ¿no? Pero se da cuenta. Claro. Ahora, después de trabajar 10 años en las empresas, que no hicieron las inversiones para prestar un servicio de buena calidad, que han precarizado el trabajo con empresas contratistas y subcontratistas, porque las empresas que usted ve en las calles cuando hacen los arreglos, no es personal de Edenor y de Edesur, pertenecen a empresas contratistas y subcontratistas, en muchos casos con personal precarizado. Ahora resulta que pasan de dirigir a la empresa al ente de control para controlar a la empresa que ellos dirigieron. Yo no las conozco, estas personas, pueden ser personas maravillosas, extraordinarias, honestas, a lo mejor viven en mi mismo edificio y no lo sé, pero no puede existir esta incompatibilidad. Sin ninguna duda. Doctor, realmente muy agradecido, se nos va el tiempo, pero me encantaría seguir conversando con usted. Incluso me gustaría mucho hablar de un tema que usted ha trabajado también durante muchos años, que es el cooperativismo, ¿no? Y cómo está eso ahora en la Argentina. Pero lo dejamos para una próxima charla y de corazón agradecido. Que siga muy bien. Hasta muy pronto. Amable. El doctor Polino nos ha enseñado mucho en este ratito. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 037-57-421-931. 037-57-421-931 o en nuestra web www.terreiguazú.com. Conversábamos recién con el doctor Héctor Polino, cuánta claridad que tiene y cuántos datos que tiene, ¿no? Es para hablar horas con él. Y bueno, la verdad es que los precios siguen subiendo. En un ratito vamos a estar hablando con el profe Musín, hablando de historia en el bloque final del programa. Después se viene como un desafío con Alberto Espino y todo su equipo aquí por las 690. Pero los precios siguen subiendo en una gran escalada. Y claro que la administración Macri le sigue echando culpas a la herencia. Pero hay que aclarar que hasta las consultoras privadas más opositoras al kirchnerismo, al gobierno saliente, daban el 2015 como un año con la inflación en retroceso, es decir, una clara desaceleración inflacionaria. Las medidas del nuevo gobierno, lejos de mantener esa inercia, en la real inercia que había comenzado a desacelerar la inflación, la promovió y la profundizó hasta hacerla escalar a niveles para este año que aún nadie se anima a predecir, pero que lleva cerca del 15% en solo 3 meses de mandato. Todas las medidas tomadas a favor de transferir recursos a los sectores más acaudalados de la sociedad, incluso aquellos que con su especulación atacaron a toda la sociedad con su presión sobre el dólar, quita retenciones, las retenciones agropecuarias, a las industriales, la insólita quita del 7% a la retención a la minería, la desarticulación de todo tipo de controles sobre la cadena de valor y los precios que permiten que libremente los supermercados y mayoristas apliquen ganancias extraordinarias en sus precios de venta han provocado esta situación. Claro que los medios lo presentan de otra manera, como algunos títulos festivos de Clarín que dice, por ejemplo, con la gran caída del consumo, bajan los precios de la carne. Qué bueno que baje los precios de la carne, claro. En una vuelta de hoja más, a media página titulan los precios ayudaron a la salud más que los consejos. Mire qué bien, mire al médico, vaya a un supermercado y pídale que le cobren el doble las cosas que hacen mal. Está más fácil la cosa así. La Secretaría de Comercio, pasamos del criticado por Compadrito Moreno que dialogaba con todos los sectores y lograba discriminar los aumentos de precio entre los consumos populares y los de sectores sociales más acomodados, pasando luego por los precios cuidados de Augusto Costa que ponían tras el análisis de la cadena de valor los precios de referencia de acuerdo con los industriales y a los que luego muchos se sumaron para no perder ventas con la competencia que ya presentaban sus productos. El sistema no era la cura total para la inflación, pero le daba al consumidor la referencia del precio para no comprar productos con valores desvirtuados. Pero de Moreno y Costa pasamos a Brón y García Hamilton, primero de la Anónima, el segundo de Carrefour. Con estos dos exponentes queda claro que la idea no es controlar los aumentos abusivos en los supermercados, sino dejarlos correr libremente. El presidente de Más y Consumo, dueño, Víctor Fera, dijo, antes me llamaba Moreno para que baje los precios, ahora me llaman para que los suba y no haga quedar mal al resto de los supermercados. Si quedó grabada en la memoria de los argentinos, algún secretario de comercio, no creo que la ciudadanía recuerde a otro, es justamente Guillermo Moreno. Para algunos, compadrito. Para otros, un patriota. Y ya lo tenemos al profe Musín, que nos va a hablar de historia y justamente, ¿no? De compadritos y patriotas se trata la cosa. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Siempre me sorprendes con el enganche que haces. En esta me inspiré un poco más que la semana pasada, que me quedé ahí varado, pero bueno. Sí, estaba medio difícil la semana pasada. Justamente, mirá, ahora vamos a hablar de unos compadritos que hicieron el 17 de octubre, eso sí, lo hicieron 144 años antes del 17 de octubre. Ah, bueno. Porque lo hicieron en 1811. Y esto tiene que ver con esa idea básica, hay buenos, hay malos. Entonces, como justamente compartiendo tu programa, yo me doy cuenta que tu programa no concede nada, dice las cosas visceralmente, como se sienten, yo voy a hacer lo mismo. Me parece en este bárbaro. Momento, sí, decís. No, que me parece bárbaro. En este momento todo el mundo en todos lados, izquierda y derecha, te dicen que Mariano Moreno es el bueno y Saavedra es el malo. Yo no soy tan binario de decir buenos o malos, dice mi señora, no te olvides de decir que yo lo primero cuando te conocí te pregunté quiénes son los buenos y quiénes son los malos en la historia. Y yo le perdono a mi señora porque yo creo que el astrágalo debe ser una parte del cerebro, ¿viste? Así que estamos empatados. Entonces, con esa cosa del bueno y el malo, que para mí en historia no existe, voy a tratar de bajar un poco a unos, no para subir a otros, para saber que en historia no hay ni buenos ni malos. Hay personas actuando, a veces de acuerdo con la altura que merecen el momento, y otras veces faltándoles esa altura. ¿Quiénes eran los compadritos? Acá vamos a hacer una gran revelación, porque toda la gente habla de los compadritos, nadie sabe por qué se llamaban compadritos. Resulta que en lo que era las afueras de Buenos Aires, las orillas, vivían los orilleros. Las orillas eran, ponele el Vélez Arfiel, la calle, la avenida Vélez Arfiel, ponele Callao, ponele Entre Ríos, eso eran las orillas, donde habían venido los primeros habitantes y que por pobres se quedaron ahí porque eran los labradores. Y después el centro se va a llenar de la segunda oleada, de los que vienen con algún capital a hacer negocios. Estos, que eran los hombres de campo, los arrabaleros, hacen una especie de sociedad de hecho con los señores elegantes del centro. ¿Por qué? Porque los señores elegantes del centro, ya en época de la colonia, necesitan de estos orilleros para, como hombres de acción, para que puedan defenderlos, para que puedan juntarle gente para alguna movida política, para que se puedan cobrar alguna cuenta. Entonces, ¿qué hacían los señores elegantes? Apadrinaban a los hijos de los orilleros. Entonces, estos pasaban a ser compadres de los del centro. Entonces, cuando estos compadres un poco se vanagloriaban de la relación que tenían con los señores elegantes, la gente de su misma clase les decía, ahí están los compadritos. Y estos compadritos, hombres rápidos para el cuchillo, la acción, el lazo y el caballo, tenían como distintivo dejarse la coleta, es decir, una trencita, como puede ser hoy el tatuaje y demás. Eso era el distintivo de ellos. Por eso, cuando las invasiones inglesas, que se toman a los regimientos según su origen, montañeses, por ejemplo, a los vascos, vizcaínos también los vascos, cantábricos, los que están entre el País Vasco y Asturias, y así montañeses, los de los lugares altos, arribeños, los del norte, se buscan a los compadritos, a los verdaderamente porteños, y se les da el nombre de patricios. Es decir, los que eran pura patria, los que eran del lugar. Y estos compadritos, los patricios, son el regimiento que se juega desde las invasiones inglesas, a la campaña del norte y demás. Es un grupo que va a estar permanentemente, ¿cómo decirte?, que con una cierta altanería, con una cierta categoría. Claro. Estos compadritos de la coleta, cuando en 1812 lo mandan a Belgrano como jefe del regimiento, les hace Belgrano, que había estado en Europa, se le ocurre que era desdoroso para un soldado usar la coleta, que era cosa como de compadritos. Entonces les hace cortar esas trencitas, esas coletas. Y ahí es el motín de las trenzas, se los fusila quinteándolos, uno cada cinco, y ahí te acordás que en uno de los primeros entrevistas que tuvimos hablamos de la presunta homosexualidad de Belgrano. Sí, sí. Una de las cosas que le achacan es que era como una venganza de homosexual contra el machismo, querer castrarles la colita. Algo así como que Belgrano nos anima a usar trenzas. Claro, claro, está muy bien, pero vos fíjate que eso es el mal que nos ha hecho Freud a lo que es la ciencia histórica, ¿no? Claro. Porque yo creo que le cortó las trenzas porque no se adaptaba a su mentalidad. Como Pasarela le cortaba el pelo a los jugadores. Exactamente, y no vas a decir que Pasarela... Claro. Bueno, pero ahora ya le buscan, viste, por el lado psicológico o psicoanalítico. La cuestión es que a partir de 1810, Moreno, que no había aparecido ni en las invasiones inglesas, ni en los prolegómenos de la Revolución de Mayo, hasta está registrado que no sé qué prócer le pregunta el 22 de mayo de 1810, ¿qué estás haciendo en el Cabildo Abierto si no ibas a venir? Y él le dice, no, este pesado de Pueyrredón que me empujó, yo me hubiera quedado en mi casa. Ajá. Eso está registrado. Sí, sí. La cuestión que Moreno crece su figura, crece al punto de jugarse, de fusilar a Liniers, que fue una cosa tan aberrante como puede ser el fusilamiento del general Valle a manos de Aramburu, que había sido su socio y amigo. Claro. Entonces, Liniers era un prócer. Entonces, Moreno empieza en una puja con Saavedra, que es, entre comillas, el malo, ¿no? Es el galleguizante, es el que quiso ir despacio. Pero vos fijate que no estamos seguros tampoco en la historia, por más que la quieran dibujar, que Moreno era el que quería ir rápido, porque algunas actitudes de Moreno lo demuestran como persona más cerca de una legalidad que tenga que ver con un estatus comercial interesante para Buenos Aires que con una independencia. La cuestión es, ya se sabe, Moreno es mandado en una misión de la que no va a volver porque muere en alta mar, y entonces queda un grupo, justamente la sociedad patriótica, los morenistas, que estaban siempre en alguna relación con Inglaterra y con las logias masónicas manejadas por Inglaterra. Entonces, ese grupo trata para lo que sería fines de marzo, principios de abril, hacerle un golpe a Saavedra. Y de pronto, de la nada, el 5 y 6 de abril de 1811, los orilleros, la gente de Poncho y Chiripá, los que nadie conocía, ocupan la Plaza Mayor, la que luego sería la Plaza de Mayo, y le imponen a los morenistas que se retiren del gobierno y que se le dé más poder a Saavedra. Lo interesante de esto, lo interesante de esta primera vez, es los comentarios de todos los historiadores, sobre todo los historiadores de la escuela mitrista, que si vos lees las cosas que se dijeron, son similares a las que se decían por parte de los conservadores, los radicales, los socialistas, los comunistas, de la gente que hizo el 17 de octubre del 45. Ajá. Se nos llenó de chiripá la plaza, los sirvientes salieron de la cocina, que esta chusma que no sabe para qué vino, los trajeron. ¿Lo escuchaste eso alguna vez? Choriplanero no le decían, ¿no? Vos sabés que no, pero decían algo por el estilo. ¿Existía el choripán ya en esa época? Ya en esa época te estoy hablando, 5 y 6 de abril de 1811. Entonces,